conquistar nuestros cuerpos, territorios, no más Paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Como radialistas feministas, como mujeres, repudiamos la conducta machista y violenta de los empresarios reflejada en la cena anual de la ASECMA, en donde se regaló una muñeca inflable al ministro de Economía Luis Felipe Céspedes. Nos asquea la cosificación de nuestros cuerpos, nos asquea la hipersexualización y ninguneo a nuestro género por parte de machitos que acumulan sus riquezas a punta de explotación. Nos asquea también las risitas y aplausos cómplices de Guillé, Insulza y el propio ministro. Y mandamos un enfático mensaje a esos hombres. Sí, somos nosotras las que estimulamos y sostenemos su economía patriarcal con nuestro trabajo doméstico no remunerado, con los trabajos precarizados y desiguales. Pero se les acabó la fiesta, porque las mujeres estamos recordando nuestro poder, estamos sintiéndonos cada vez más capaces y seguras. Que no se les olvide, las mujeres somos la mitad de todos los pueblos y exigimos respeto. No te vamos a obedecer, no hay nada que perder.